Según transmitió hace poco la radio surcoreana CBS, el Consejo de Iglesias Cristianas de Surcorea condenó a Japón por su intento de rectificar el artículo 9 de la Constitución de Paz que estipula la renuncia de la guerra y la prohibición de posesión del ejército y así restaurar el militarismo.